principios de 2009 estaba relegado en el Porto y habías manifestado públicamente: quiero relanzar mi carrera. ¿En ese relanzamiento imaginabas estar viviendo hoy el Mundial? Uno siempre en la cabeza tiene en vista la selección, ¿no? Como dijiste vos, en ese momento por ahí no era muy tenido en cuenta. Qué bueno que no era muy tenido en cuenta en el Porto y necesitaba por ahí relanzarme, ¿no? De vuelta, volver a agarrar ritmo, sentirme bien conmigo mismo. Y bueno, eso me lo dio la Vuelta a Argentina, Huracán, el buen momento que pasamos, ¿no? Y siempre, por supuesto, en esos momentos la idea de la selección siempre está y siempre estuvo. Hoy, gracias a Dios, estoy cumpliendo un sueño, lo estoy disfrutando, lo estoy viviendo de la mejor manera y trato, bueno, de siempre aportar lo mío, seguir luchando y seguir mejorando, ¿no? Porque sé que todavía tengo mucho para dar. Aquí a la izquierda, Juan Carlos Fernández, la Televisión Pública, Canal 7. La pregunta es para ambos, que tiene que ver con, por ahí, el costado positivo y negativo que tuvo el hecho de no haber jugado compromisos como las últimas, como las elecciones, el resto de las elecciones antes del debut. En este caso, el costado positivo sería a lo mejor que no tuvieron lesionados como sí tuvieron otras elecciones. El negativo puede ser que a lo mejor no encontraron la puesta a puntos o no tuvieron a lo mejor el parámetro de dónde están, no habiendo tenido amistosos. No, creo que no. No, porque se viene trabajando muy bien durante el entrenamiento, el día a día, se viene trabajando bien, bueno, entre nosotros, con los chicos también, se trabaja muy duro y las exigencias son muchas, ¿no? Creo que lo positivo es que el grupo está entero, no hay ningún lesionado, gracias a Dios, las cosas van marchando bien y bueno, y como te dije recién, el grupo todos los días se entrena al máximo y son muy exigentes y eso es lo bueno, ¿no? Y para Mario Volatti, cuando comenzaste a jugar al fútbol allá de chiquito en La Para, en Córdoba, ¿imaginaste que ibas a llegar a jugar en un Mundial? Era un sueño, lo tenía en mi cabeza todos los días, cada vez que iba a patear una pelota con mis amigos, en el pueblo, siempre pensaba en eso, ¿no? Y siempre luché por eso, por cumplirlo. Las cosas se dieron gracias a Dios de esa forma, lo estoy cumpliendo. Pero bueno, también soñé poder ganar un Mundial, así que espero poder cumplirlo, ¿no? Aquí en la segunda fila a su izquierda, Diego Provenzano de la Agencia Noticias Argentinas de Buenos Aires. Y a Mario, si te sentís más reemplazante de Mascherano o de Verón, por tus características de juego. No, estoy para lo que pide el técnico. Todos saben que mi posición por ahí es volante central, pero si el técnico me pide que cumpla cualquier función, estoy dispuesto para hacerlo y entregarme al máximo en eso, nada más. A propósito, recién estaban reivindicando el tema de la riqueza individual de Argentina y cómo se ha destacado en cada uno de los torneos internacionales. ¿De quién suponen en la intimidad que va a ser el Mundial si uno tuviera que individualizar a un jugador argentino? Independientemente que uno quiere que el juego de conjunto es el que se destaque. Sí, ojalá, ¿no? Ojalá sea el juego en conjunto el que se destaque, ¿no? Pero si tenés que nombrar un jugador... Y ojalá sea Lío. Lío. Sí, ojalá. Creo que uno lo está viendo, lo ve muy bien y es un jugador extraordinario. Ya todos saben, no se puede hablar más de Leo porque todos saben lo que es Lío, así que bueno, ojalá pueda ser su Mundial, ¿no?